Tenías el poder para hacerme feliz en tus manos. Tenías el botón que me hacía reír y sufrir. Tenías las alas de hacerme volar hasta el cielo y luego me dejaste caer. Sí, yo siempre te quise y no sé qué te sucede. Y por más que intento, no sé qué en tu mente tienes. Ahora de party en party. No te molestes si me ves gastándome dinero con Laura.